Balobina sala tension sino te bakoli mwisela ngai mobali yo. Ika nano ngai na seka moke kaka yo kolela ngai. Na somba serye na boi mobulu pona zwa la pedicure. Ipale nano lendo na bwaka na ebale pona lingi na koma moto. Sina kona kota molungele kimisa mobali bilula nula. Loko la mona kare yaksote painangai mobali abimi moto abimi mapapu abimwe. Somi Patrick Mangasa Fugas Luya lo colora no resistente Ya te sabe inglés gana le la cayó Zapato na la tile lo puente recoca Ebongi e mama ebongi si lo colo Nasuki e mama na lo lango Na cotica Jerry Dialongana, Wabi Makabi, Aya Nono.